5 minutos pasaron de las 3 de la tarde, seguimos aquí en la Hora Pulenta en vivo en Nacional Rock. Y lo que escuchábamos recién era Fútbol, haciendo La Razón a Voluntad, tema que está incluido en el Compi Pulenta 2, que salió hace un par de semanitas y que está teniendo las mejores repercusiones. Exactamente, no por nada Laudrup, acá por Twitter nos dice: están pasando la Hora Pulenta y tengo 5 pesos por ahí, sí, sí. Podríamos comprar fruta y chocolate. Es una cita. Exactamente. Muchas gracias, Laudrup. Y bueno, estamos en comunicación con el gran Gustavo Sala, nuestro amigo y admirado dibujante. Factotum. Y, Factotum, todo junto. Dibujante pulenta, si lo hay. Que sacó un libro, como suele hacer casi todos los años, que se llama Lo que no importa está acá, que compila muchos de sus cuadritos que hizo para Rolling Stone, pero además suma otros, que ya hablaremos de qué tratan. Un libro sobre rock. Un libro sobre rock, como claramente suele pasar. Y que... No, más sobre rock todavía. Más sobre rock, es temático sobre rock. Es temático. Y Gustavo tuvo la diferencia de dedicárnoslo con dibujitos particulares, tanto para Nico como para mí, lo cual nos emociona mucho. Así que, bueno, gracias por el libro, y primero que nada, y bueno, copado estar conversando con vos. Bueno, gracias Juan Manuel, Nico, qué buena palabra, factotum. Es buenísima, además va bien con vos, ¿no? Porque vos sos como así, factotum. No sé, pero hay un libro de Bukowski, ¿no? Que se llama Factotum. Sí, totalmente, totalmente, sí. Y va, Bukowski te gusta, supongo. Bien, sí, como vos decías, bueno, efectivamente, el libro Lo que no importa está acá, que recién ahora, bueno, salió hace mes y moneditas y se está distribuyendo y estamos como apoyándolo con algunas presentaciones. Sí. Está bien lo que decía Nico, que está bien, me parece que es un libro de rock, aunque no solamente hay chistes y referencias a bandas, pero me parece que el concepto o el lenguaje es bastante rockero, ¿no? En el tono y demás. Sí, la cultura rockera está presente. Sí, son las, básicamente las que publiqué en Rolling Stone durante, desde el 2009 hasta los primeros meses de este año. Y que viste las cosas cuando las recopilás y haces como una retrospectiva y todo eso junto tiene como una nueva manera de... aparecen otras cosas cuando compilás todo un material que fue pensado para revistas. Sí, es cierto. En el caso, vamos a contarle a la gente, Gus lo que hizo fue diferenciar, puso como mini carátulas de cada año, ¿no? Obviamente, incluyendo un chiste, ¿no? Pero vos tenés 2009, entonces tenés muchos cuadritos que quiero creer que son del 2009. Sí, parecería, ¿no? Bien, sí, porque claro, no, pero claro. Yo, ¿sabes lo que pasa? Es que yo con Gustavo dudo de todo. Es cierto. Porque es capaz de ponerme 2009 y me pone una tira de un cuadro del 2011. Sos capaz. Eso está respetado. Ah, bueno, está respetado. Y, bueno, así hasta el 2012. Y mi pregunta era, los inéditos que están, que son... te das cuenta porque son recurrentes, por ejemplo. Los bonus tracks. Por ejemplo, los Beatles, ¿no? Que siempre hay un chiste con los Beatles, ¿no? Entonces, los Beatles eran negros. Entonces aparecen todos los Beatles negros. Y hay alguien que dice, no, solo les pido que se tiñan de blanco. Ese alguien sería George Martin. George Martin. Por supuesto, soy un pésimo caricaturista, pero poner un poco de voluntad y hacer de cuenta que es George Martin. Es George Martin, bueno, disculpa. Pero bueno, es que yo no lo tengo tan ubicado a George Martin. Claro, viste, no es una cara muy reconocida. Por eso. Y menos aún el George Martin joven. Menos. Pero no te tires abajo, porque yo creo que de las cosas más graciosas, el texto son muy graciosos, pero los dibujos, la forma en que caricaturizás, a dárselo, sobre todo, ¿no? Con las ojeras. Bueno, sí. Y todos acá, los diferentes Charlies, ¿no? Modelo 2004, 2011, 2005. Sí. Bueno, es brillante. Para mí, de los grandes puntos altos tuyos es cómo, lográs dibujar perfecto en el sentido tuyo, ¿no? A diferentes íconos del rock nacional. Mira, para mí la caricatura es un lenguaje imposible. Para mí, claro. La verdad que el control de la caricatura, vos manejar, por ejemplo, vos ves algunos como Alfredo Sabat, el hijo de Hermenegildo, o Pablo Lobato, que vos, el tipo te hacen desde Alito Nevia a Mohamed Ali, a Jack White, al que se te ocurra, y no solamente se parece, sino que es el tipo. Sí. O sea, la síntesis, el poder de es como si tuvieras que contar una cara. Y eso para mí me parece un lenguaje... Entonces tengo que tratar de meterme por otro lado que más lo pueda manejar yo. Claro, vos atraes al tipo, a Lito Nevia, a todos esos, a Ringo Starr, lo traes a tu mundo. Sí, y en tu mundo lo haces. Como los Simpsons. hay un chiste del claro, viste que un poco, no importa tanto que se parezca, digamos que vos, por supuesto, lo tenés que reconocer, pero sí, un poco, me parece que el lector, hay como un código que ya se suma y entiende, sí, ¿no?, de qué se trata. Pero, por ejemplo, hay una viñeta de Lito Nevia, un chiste de Lito Nevia, que me dijeron, ah, hijo de puta, parece Jaime Ross. Ponele, bueno, que Lito Nevia y Jaime Ross se parecen. Son parecidos, son parecidos. Ponele onda, hijo de puta, pero... Después, bueno, hay, por ejemplo, yo, por supuesto, tenés que dibujar, no sé, a Nicolás Repeto, Google Imágenes, ¿no?, que hoy tenemos el acceso inmediato. Pero pues hay caras, eso, por ejemplo, dibujar una Arjona, que a veces cuesta tener de dónde agarrarte, qué resaltás o de dónde partís. Y después, por supuesto, caras como el Indio o Charlie, que son prácticamente logotipos diseñados por Andy Warhol, que parecen marcas o íconos más que seres humanos. Sí, sí. Sumaría a la Nata, sumaría a Tinelli, que te sale la sonrisa de Tinelli, la sonrisa de Garca de Tinelli está perfecta, perfecta. Y después está un Axl Rose modelo 2008, modelo Democracia en China, con sus rastas, ¿no? Qué buenísimo, está siempre enojado. Además, fíjate, en esa viñeta hay una caricatura chiquita de Moyo que me gusta bastante cómo quedó. No sé si es buenísimo. ¿No? Parece y Arnedo. Y Arnedo, que es medio dark Arnedo acá. Claro. Que es verdad, bueno, que, Arnedo, que es medio dark. Una especie de peluca, una mezcla entre China Zorrilla y Robert Smith, que totalmente. Señora dark, pero bueno. Pero a veces salen de pedo, la verdad que bueno, pero no, digamos, no soy caricaturista de ninguna manera, pero bueno, trato de arreglármela como pueda. Sí, claramente es, para mí el tema de los Simpsons sirve porque uno ve en los Simpsons a todos estos mismos personajes, no porque son argentinos, pero los yankees, y te das cuenta, los reconoces. Creo que con tus dibujos pasa algo similar, los traes a tu mundo, a tu forma de dibujar, y uno los reconoce. Sí, está bueno. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el capítulo de los Simpsons, de él, creo que era Homer Palooza, que aparecían los Sonic Youth, aparecía Billy Corgan. Exactamente. Y era, digamos, una síntesis de línea muy, muy minimalista, pero eran los tipos, claramente, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Y acá, para la gente que, es, obviamente, todos los que nos escuchan te conocen, pero siempre aparece alguien que no, podemos decirles que... Recordar un poco, ¿no? Todo lo que, digamos, vos hace rato que venís un poco parodizando los lugares comunes y ciertos mitos de la cultura del rock. Sí, ¿no?, que de hecho es algo que vos, Gustavo, hacías antes de hacerlo con la cultura del rock, lo habías hecho también con otras culturas. Claro. Nosotros por lo menos te conocimos cuando vos hacías los estereotipos en la Comiqueando. Sí. Que... Siempre me pareció divertido, como decís, Nico, de un poco burlarte o divertirte, en todo caso, o hacer un poco de chiste con determinadas escenas o mundillos en los 90, que era, digamos, una especie de movida underground con la Comiqueando como revista madre, con los fantabailes y todos esos eventos de cómic, cuando la situación era muy diferente a la de ahora y no había una escena de cómic independiente como la de hoy, que es espectacular. Sí, está buenísimo. Pero había como mucho nerdismo y mucho freak comiquero, y era como muy divertido la situación. Sí. Y un poco a partir de aparecer en el No, de Página 12, por supuesto es un campo ideal para empezar a revisar un poco el tema de los recitales, empezar a ir a ver recitales, por ejemplo, varios festipulentas y demás, con una especie de ojo revisando lo que pasa arriba, abajo y al costado de los escenarios. ¿Y qué bandas te gusta ir a ver? Ya que nos comentás que has empezado hace unos años a ir a ver recitales. Yo siempre, me gusta mucho, digamos, en amigos o gente que no es del palo, ¿no? Digo, loco, viste que hablas y vas a una casa de un amigo y vas a ver los discos y los libros. Sí. Y ves no sé, Metallica, el álbum negro, ves Nevermind, ves alguno de Pixie, con suerte, ves uno de ACDC, un Aerosmith, con música nacional, puede aparecer un Divididos, un Los Piojos, puede aparecer un Redondos, más o menos lo predecible. Entonces le empezás a preguntar, ¿qué bandas nuevas estás escuchando? Bueno, bandas nuevas, Las Pastillas del Abuelo, te pueden tirar. Sí. La gente, digamos, no especializada o que no está tan encima de las bandas nuevas. Sí. Entonces digo, ¿pero no escuchaste, por ejemplo, a Shaman y Los Hombres de Shaman? No, ¿quién es? Bueno, anotá ya, pedazo de ignorante. Vamos. ¿Escuchaste a Pibalástico? No, pero ¿te gusta Don Cornelio, Bowie, Robert Smith? Pero claro, bueno, anotá ya, pedazo de analfabeto. ¿Escuchaste a La Ola que quería hacer Chau? ¿Te gusta tal cosa? Entonces genera, por otro lado, satelital, me parece, el interés. Y, por supuesto, gente que no tiene cómo a veces enterarse de toda esta movida, que por 40 mangos se puede ver en cualquier lugar de Buenos Aires, ¿no? Sí, estás hecho un evangelista, Sala. Nos encanta, me parece, digamos, si vos sabés que a un tipo claramente, porque estamos hablando de bandas cancioneras, no de bandas experimentales, sí, que pueden gustar, o que proponen. Claro, sí, sí, sí. Bueno, los rusos, hijo de puta, que tengo su cassette, lo estoy tocando. Estoy tocando, lo tengo en no, mi mano. No los toques a los chicos, que son menores de edad. Si Carmelo, me caen todos mal, menos mi novio, Nubarrón, Castaneda, tu mami, lado B, bienvenido al Flash. Recording original, 5P Records, el casetito original, que todavía no pude escuchar, está virgen de audición, porque estoy esperando que un amigo me prometió un Walkman que va a ser desvirgado con este casete hermoso de los rusos. Un abrazo que acá te están aplaudiendo. Bueno, bien. Mientras tanto, excelente, vas a poder escucharlos en vivo ahora en 10 minutitos aquí en este programa. Sí, señor. Acá te aman, dicen. Acá te aman, acá estuvieron... Bueno, aparte, cuánto amor, la puta. Estuvimos hojeando el libro, nos cagamos todos de risa. Lo que decís está bueno, porque es lo que también hemos hecho también, ¿no? Con vos, con Podetti, inclusive en su momento, sí, con Liniers, que es que aquellos que, no sé, eran fanáticos de Caló y Kini, decían, pero pará, ¿te gusta mucho el humor gráfico argentino? Sí, sí. ¿Y por qué no lees un poquito a Podetti? ¿Por qué no lees un poquito a Mosquito? ¿Por qué no lees un poquito a Sala? Bueno, eso también sucede hoy. Y está bueno que, claro, vivir del presente, ¿no? Que es lo que vos estás haciendo con la música. Sí, bueno, vos escuchás, o sea, incluso espacios en otras radios que hablan de bandas nuevas, y las bandas nuevas son La Colorada, La Covacha de la Lora, El Correo de la Esquina, La Vieja Colcorada, El Viejo Garompo. Digamos, me parece que se limitan a una escena de rock barrial, en el sentido más obvio del término, sí, y estás dejando de lado toda una cantidad de bandas con más vuelo, que es la que evidentemente ustedes más están retratando. Sí, y como decís vos, son atractivas. No es que tenés que introducirte en un mundo experimental totalmente críptico. No, yo lo que veo que falta, por eso, una política inteligente, ya hablando de banda, ¿no? Uh-huh. O digamos, una visión más lúcida de un tipo que realmente pueda hacer incluso un gran negocio, porque claro, estamos hablando de bandas muy cancioneras y de algunas con hits instantáneos, sí, ¿no? Sí. Como Valentín, etcétera. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente, Gustavo. Bueno, recordemos que el libro lo sacó la editorial Moebius. Sí. Sí, señor. Es el segundo que saca la editorial, supongo. Sí, tuyo, ¿no? Moebius Editora, que les cuento también que es, uh-huh, digamos, una editorial de libros de cómic y de ilustración. Muy que linda. Había hecho como un parate y ahora vuelve al tema editorial con este libro mío y un libro que recopila trabajos de ilustradoras escribiendo sobre barrios de Buenos Aires, muy bonito. Sí. Y también tienen dos locales, dos comiquerías, uno en el patio del liceo, ¿no? Uh-huh. El lugar tan paquete donde casi estrangulan a Daniel Johnson hace poco. Y otro en Bulnes, en la calle en Almagro, en la calle Bulnes al 600 casi Corrientes. Sí. Y se los cuento porque los que consigan el libro este ahí, viene de regalo con un pequeño originalcito que va incluido adentro de cada libro, como para que tenga un souvenir, un regalito que uno se pone a trabajar y le da amor y material a sus lectores. Un lujo, así que recomendamos pegarse una vuelta por Moebius para poder adquirir ahí el libro, que si no se consigue en todas las librerías. Sí, comiquerías. Porteños, mirá, librerías, comiquerías. Dice que hay varios varios circuitos, el de las, sí, comiquerías, el de algunos, digamos, librerías alternativas. Y digamos, algunos dealers también venden tus libros, me comentaron. Sí, bueno, pero después creo que en las próximas semanas ya se va a conseguir en las librerías esta tipo franquicia, ¿no? Jenny, Ateneo, etcétera. Sí. Pero bueno, es que me parece que estará más o menos conseguible. Quiero suponer. Sí, sí, sí. Bárbaro. Muy coqueto, aparte el libro. Muy lindo. Gustavo, te agradecemos, como siempre, esta charla. Hace mucho que no te vemos por acá. En una época medio estabas viviendo en este estudio. Así que cuando quieras pasar a visitar, vos sabes que estás invitado. Sí, sí, yo ya saben, tengo este primer contrato. El año que viene arrancamos de lunes a viernes con el show de Gustavo Sala de 13 a 24 horas. Va a ser un programa ómnibus con... Ya propuse el corchito, cortar la manzana, el yenga y otras cosas que van a dar que hablar en la radiofonía argentina. Así que bueno, quedo escuchando a los rusos y a ustedes. Dale. Hasta las 13 aquí en la ciudad. Un abrazo para todos. Un abrazo grande, Gustavo. Un abrazo grande, Gustavo.